El barco de cristal. Antes que la inconsciencia te atrape, otro beso me haría feliz. Otro lapso de éxtasis fugaz. Otro de esos besos, otro más. Brillan estos días, más se colman de dolor. Cúbreme con la sutileza de tu lluvia. Los momentos que viviste fueron tan perturbadores, pero nos encontraremos otra vez. Pero dime, ¿dónde quedó tu libertad? Las calles son campos sempiternos. Apártame de estos cuestionamientos de por qué tú prefieres las lágrimas y yo la huida. El barco de cristal se carga de mil muchachas, mil estremecimientos, un millón de pasatiempos. Cuando estemos de vuelta, escribiré un poema.